Los lunes de 9. Mira, Silvia, ¿ves? Ya me he equivocado. Ya he dicho mal el horario. ¿Qué ha pasado? Que ya lo he dicho mal. Que porque tú estás en otro país. Tú estás bueno, en otro país. Quería ponerme a hacer una intro pro y no me sale. Espera, rebobina. Los nueves de lunes a 8. Los lunes de 8 a 9, aquí en Tarragona Radio, está Mi Rollo es el Rock, hoy con nuestra edición número 1026. Silvia, que me había equivocado, te había puesto 1027. Me sumaba una... Pero son un montón de programas. No pasa nada, no pasa nada. A lo largo de todo este tiempo que llevamos haciendo radio, en Tarragona Radio, en Radio San Peri y San Pau, y sonamos en redifusión, por ejemplo, estás escuchando este rollo, esta historia, en Radio Cambrils, en el 90.0, los viernes a las 9:30 de la noche. En redifusión estamos en América Latina, te digo, Colombia, Radio Cruda, México, Radio Demente y Piratita Radio Argentina, en Radio Crimen Online, y también en Sol y Rabia Radio. Radio, el local del rock, Radio Asalto Mata, Radio Rock, Mi Rollo es el Rock Radio, y en Barcelona, en la Trinitat Bella, en Ona Moments. Silvia, ¿qué? Para empezar el Mi Rollo es el Rock número 26, sí. Te he puesto ahí intro 1027, pero es 1026. Venga. Te traigo un temazo. Uy, qué miedo me da. Insuperable. Qué miedo me da. O sea, tú, pero que te va a gustar, ¿eh? Venga. ¿Qué crees que puede ser? No lo sé. Es que hoy no es estás. Rock. Estás ahí difuminado hoy. No es rock, muchas es mucho cosas. Más. Es much more. A ver, venga, te dejo poner un... Cortamos un poco de acorde. A ver, dale, va. A ver qué te parece. A ver si sabes qué es. ¿Uy? ¿Qué? Ay, no sé. Parece que te quedaste de alguna banda sonora de alguna película. Madre mía, eres más lista que el hambre. Venga, ¿sí? Va, ponla entera. Arreglar todo el bazar. ¡Eh, tú, sí, tú! No podéis faltar. Venid, que hay que ver a este ser que es colosal. Tocad el clarín, chin, chin. El timbal, el chico es sensacional. Gran Ali, príncipe Ali, Ali Ababua. Al pasar se han de inclinar siempre ante ti. De gala se han de vestir, sultán, princesa y visir. El mozo es soltero y a boda me huele aquí. Gran Ali, el bravo Ali, Ali Ababua. Es audaz, fuerte y tenaz, claro que sí. Venció a cuchillo un león, a todo un gran batallón. Clamemos al mismo son. ¡Que viva Ali! Tiene de oro un montón de camellos. Y Radio Ficha por uno. Bruno. Animales muy raros y bellos. Ali tiene un zoo. ¿Qué le sé yo? Nunca ningún cortejo así. Gran Ali, qué hombre es Ali, Ali Ababua. ¿Qué tendrás? ¿Qué les darás? Lucen por ti. Que salgan todas a ver. Prepara el velo, mujer. Que ya está el príncipe aquí. El Gran Ali. Si quieres, la cortamos un poco, pero me la tienes que poner fuerte. Venga, va. Porque no todos los días suena la voz de... ¿Quién cantaba esta canción? Venga, sí. Ay, no me acuerdo, eso sí que no me acuerdo. ¿Quién doblaba a Will Smith? Yo sé que era él. Al genio de Aladdin. Hombre, el genio como tal, Will Smith. Otro pero no genio. Sé quién era el otro genio. No el otro lo sé. Genio formaba parte de una pareja. Acuerdo. Hoy es lunes 13, mañana martes 14, pero molaría más que fuera martes y 13. ¿Quién doblaba... No me acuerdo ahora mismo. ¡Al genio! No me acuerdo. José Mayuste, Silvia. Que no me acordaba. Además, ¿sabes que lo tenemos en Tarragona? Lo tendremos, ¿no? ¿Ah, sí? Claro. Al Lobby Dean. Claro, después te lo digo dónde. Madre no sé Dios. Si en el Palo de Congresos. ¿Él solo? No, haciendo un espectáculo ¿Hatí? Con... No, no viene bueno, con su compañero. Hoy, no. Ya hemos gastado 8 minutos. ¿Has visto? No, lo mismo, o sea, es un programa totalmente orgánico, canciones y opiniones. Silvia, a Silvia pues he hecho mano de ella todo el rato. Tendrías, oye, te tienes que poner la cámara para ti. No. Pero es que cuando te la pones, cuando lo haces en el Maná Maná, que eso es el mejor programa de toda Tarragona Radio, no sección, el, no, Maná Maná es el mejor programa con Mar. Te la pones, pero se te tuerce todo el rato. Se va. Claro que estás se incómoda. Va. No, incómoda, no, estoy súper bien. Que Dios nos pille confesados. El día 9 de junio lo tienes aquí. ¿Con quién? Pues con Javier, espera, con Javier Lozán, José Mayuste, Santiago Urrialde y Esther del Prado. ¿Quién era Santiago Urrialde? Pues uno de los... ¡Pero no siento las piernas, este, Dios mío! Este, bueno, estáis este. En mi redes al rock y venga, va, vamos a hacer un poco así, así. El otro día estuvimos viendo la apertura de gira de Robe y su banda, ese Ni Santos ni Inocentes Tour en el Auditorio Marina Sur de Valencia. Dentro de un momento te lo contaremos en Mis Rollos el Rock, pero ahora te vamos a poner una canción que no tocaron, versionada a cargo de este grupo de Cartagena, Scarecrow Avenue. Así les regalas una reproducción para escucharla entera. La vereda de la puerta de atrás, nos ha ido que ni pintado con las circunstancias de hoy. Post-concierto, resaca, bueno, resaca poca, porque me tomé una cerveza en las 6 horas que estuve en Valencia viendo a los señores Albert, Carlitos, Álvaro, David y Loren, y por supuesto Robe en directo. Y por ejemplo, la vereda no la tocaron, ni tocaron Jesucristo García, ni tocaron Si te vas, ni te voy a decir las que tocaron porque no quiero chafarte la sorpresa. Hay que ir a los conciertos menos resabiao, menos YouTube, menos Instagram, ya te lo cuento en el nuestro. El Rock es mi rollo, te puedes unir y puedes leer esa crónica. Es de bien nacido ser agradecido, y yo fui a verlos a Valencia gracias a que tengo buenos amigos en la capital del Turia, pues que me hacen el camino más fácil, el transitar por esas calles más fácil, y su hospitalidad y su bienvenida, de alguna manera. Bienvenida, ¿no? Esta, ¿sí? Silvia, es que si no me echaste un cable. Que ya y te su ayuda, pues también. Oye, que gracias a mi amigo Cali, voz y bajo de El Eco de los Patos. Mira, estos son un montón de cosas que le gustan y que no le gustan. Ahora la rebobinamos. Pues anduvimos por Valencia, mi hija, Isona y un servidor, viendo a Robe en directo. El próximo viaje a Valencia para veros a vosotros. Por cierto, los que acabamos de escuchar, los Scarecrow Avenue, como digo, son de Cartagena, y aparte de la versión tan guapa que acabamos de escuchar de Extremo Duro, pues tienen un nuevo disco en la calle que es un discazo de metal brutal. Camino, Verdad y Vida es su tercer disco. Antes sacaron un EP, al cual pues ese disco va asociada una gira en el Melón Fest de Torre Pacheco. Están el 8 de junio en el Lupe Festival en Guadalupe, el 29. Silvia, ¿dónde está Guadalupe? ¿Qué Guadalupe? ¿España? ¿Guadalupe? Spain. Spain, pues no tengo ni idea. Debe pues no tengo ni idea, pero búscalo en el Google, en el Mazarrón Murcia, en el Guadalupe. En la sala Estudio 54 están el 20 de julio, el 2 de agosto en Benidorm, en la sala Rockstar, el 8 en Villena, en el Leyendas Cáceres. Del Rock. En Cáceres está Guadalupe. En Cáceres, ¿lo ha buscado? Sí, sí. Ah, mira, es que tengo aquí una punta hora de la buena. Y el alcalde es el Felipe Sánchez. Muy bien, alcalde. Muy bien, de llevar a los... Bueno, no, los Scarecrow Avenue, bueno, completando la gira, septiembre 29, en la sala Filomatic de La Coruña, en Vigo, en el pub Transilvania, el 30 de noviembre, 29, en La Coruña, y en diciembre se van hasta Murcia, el 29 de diciembre, post Día de los Inocentes, en la sala Spectrum. En cuanto al Eco de los Patos, que eso, que anduvimos con esa buena gente y que este viernes tocan, sí, este viernes tocan, están en directo, el Eco de los Patos, este viernes estarán en directo en su local de ensayo, posiblemente, cargando los trastos en la furgoneta para tocar... ¿Dónde? El sábado, ¿dónde? Día 18, en Masanasa, pues en la sala Underland junto a Engaño Manifiesto. Podéis buscarlos como, pues eso, el Eco de los Patos. Los buscáis en Instagram y lo tenéis. Puedes comprar la entrada anticipada 8 euros y 15 va con consumición. Supongo que será un buen pelotazo. ¡Pum! Venga, ponme de para atrás, ¿sí? Atrás este gin tonic. A ver cómo le gustan a mi amigo el Cali. El Eco de los Patos sonando en mi radio. Bien de hielo, tabaco liado, no, por favor. Series raras o de misterio, canciones tocadas en clave de sol. Redes sociales, no las entiendo, tampoco que hagas daño y luego pidas perdón. Si tengo un sueño, es porque duermo, no hago deporte, prefiero el sillón. El micro porque pensabas que se había acabado la canción, ¿eh? Claro. Qué paladiña, ¿eh? Susto, ¿eh? Tiene este gin tonic de Leco. ¡Sube, sube! La noche pasear descalzo mucho mejor. Quiero botones que se desabrochen y que tú te quites el sujetador. No preguntes, solo vale tu respuesta. Y si quieres algo, solo dímelo. A mí me gusta la gente honesta. trastornos del espectro autista son un grupo de trastornos psicológicos y del desarrollo que afectan a la forma en que las personas que los tienen, que los sufren, pues interactúan con los demás. Afectan también pues a su comunicación, a su forma de aprender y por supuesto a su comportamiento. Quiero denunciar algo desde aquí, que yo sé que lo hacéis sin querer, pero de la misma forma que está mal ser machista o que está mal ser racista, pues está mal usar de una forma pues despectiva para insultar o para reírse, pues la palabra autista, para referirse a alguien como poco sociable, a alguien pues muy callado, con pocos amigos, alguien que lo llamas para salir, o por ejemplo alguien que no sale, ¿no? Yo lo digo, a mí me afecta directamente porque hace ya un año y medio que sé que mi hija mediana, Isona, pues es autista, y ese diagnóstico, después de mucho tiempo de incomprensión, de no comprender Isona pues al mundo y el mundo no comprenderle a ella, pues nos dio un gran alivio porque nos da pie a entenderla mejor y ayudarla a entender mejor el mundo. Mi hija pues nunca ha tenido muchos amigos, de hecho pues le cuesta horrores relacionarse, le cuesta horrores pues ampliar su núcleo de confianza, ¿no? Y eso pues se acrecentó, mejor dicho, disminuyó al entrar al instituto. Ella no pisa el instituto, resulta imposible pisar el instituto desde hace 3 años, pero bueno, por suerte, como hemos identificado su trastorno, tiene una profesora en casa y el año que viene puede ser, lo más seguro es que empiece a sacársela ESO y luego pues pueda cumplir sus sueños porque es la mejor dibujante que hay pues en toda la provincia de Tarragona. Bueno, ese es un amor de padre, ¿no? Entonces, pues, mi hija, por ejemplo, cotidianidades de Isona, ¿no? Vamos por la Rambla de Tarragona, nos encontramos un tumulto de gente, por ahí no podemos pasar. Vas a un bar a tomar una Coca-Cola, está el bar muy lleno de gente. No, papá, por favor, ahí no quiero entrar. Viene pasar por en medio de un parque lleno de niños o de adolescentes, imposible, ¿no? Pero, ojo, lo que es la música. Hace ya casi un año y medio que sabemos que es autista, y también hace ya casi un año y medio que un buen día me dijo, papá, sin habérselo recomendado yo, previamente, papá, oye, ¿es posible que Extremoduro molen? ¿Qué canciones escucho de ellos? Picando, haciendo zapping por Spotify, como muchos descubrimos música pues hoy en día. Le dije, hija, pues absolutamente todas. Y escucha también a Robe. Y ojo, que su artista preferido, con 16 años, coincide con mis gustos cuando yo tenía 16 años. En 1997 yo estuve contando los meses, las semanas, los días y finalmente las horas hasta ver a Robe con Extremoduro en el Moll de Costa de Tarragona. Y eso le ha pasado a Isona con el concierto del otro día en Valencia, esa apertura de la gira de Robe. Y oye, pues la ilusión con la que íbamos era inmensa. Yo también, pues para mí iba a ser un día muy especial. Y sabía que iba a ser muy especial aún pudiendo convertirse en un día muy difícil, puesto que Isona no está acostumbrada a estar en un bar con 40 personas, con que imagínate tú 16.000. Pues fíjate tú, y parafraseando a una de las últimas canciones a su título del último disco de Robe, lo que tiene el poder del arte. Hora y media, el primer rato del concierto, entusiasmándome, y cuando hicieron el descanso, el típico que nos vean de Robe. Tuvimos que ir al lavabo. Hasta ahí no hay problema, pero eso sí, llevábamos ya muchas horas haciendo cola para verles cuanto más cerca mejor, ¿no? Entonces, al ir al lavabo, pues nos encontramos con mucho codazo, mucha gente que no te dejaba volver al punto donde estabas, que teníamos que estar cerca de mis amigos de Cali, al que lo mencionábamos antes, para que nos pudieran devolver a nuestro hostal, porque si no es que nos veíamos perdidos en medio de Valencia. Y es ahí cuando Isona pues se vio sobrepasada, pero al final acabó el concierto. Le gustaba tanto lo que estaba ante sus ojos y le entusiasmaba tantísimo a esa persona que tanto quiero y que compartimos también. Oye, te quiero mucho, hija, pero es que además compartimos el amor por la música. Y nos gusta, pues, lo mismo, más o menos. Bueno, en el particular de Robe, pues es tal el poder del arte de Roberto Iniesta y los suyos, Albert, Carlitos, Lorenzo, David Lerman, Álvaro, y no me dejo a nadie, ¿no? Esta es la banda de Robe, y Bude Amores, el guitarra, que no te voy a decir ni la lista de temas. Yo creo que está ejemplificando muy bien lo que supuso el concierto para mí, ¿no? Toda esa segunda parte en el cual tuve que cuidarla, en el cual pues tuve que preservarla de empujones, de codazos, abrazarla, tranquilizarla, y con un tema de extremo duro, revivió, y pese a estar agotada física, porque tampoco está acostumbrada a esos trotes, tantas horas para ver un concierto, ya está acostumbrada a conciertos de bar de 3 horas y para casa, no de 6, hasta que empieza el grupo principal, y luego estar 3 ahí. Estaba destrozada físicamente y psicológicamente, pues estaba agotada, se le fue la pila. Se reactivó, acabamos el concierto y ambos vivimos pues uno de los días más felices de nuestras vidas. Gracias, como dice esta canción, gracias, Robe, por ese poder del arte. Droga solo para mí, ojalá que te hubieras quedado conmigo aquí. Demasiado tiempo sin saber de ti, me he quedado atrapado en el puto pasado y no puedo salir. Demasiada droga hasta para mí, ojalá que te hubieras quedado conmigo aquí. Demasiadas horas solo para mí, me he quedado atrapado en el puto pasado y no puedo salir. Cualquier hora canta una cancioncita conmovedora que me sacuda el alma, me desarme entero, que me desnude el alma y que se me erice el pelo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, hay algo en esta canción que me enerva. Enjuagadora y que tenga propiedades demoledoras. que puede que mañana ya no nos quede nada y ya nada importe. Voy alzando la mirada y casi no se ve nada, nada que importe. Tal vez si pudiera hablarte de si fuera cierto que el poder del arte bien nos pudiera salvar. Silvia, que mira que me manda un mensaje. ¿Quién te envía mensaje? Es nuestro Tony, que estuvo todo el principio de la temporada pasada aguantándome. Ay, aquí. No recuerdo, y dice que recuerdo. Nos está escuchando. ¡Guapo! ¡Guapo! ¡Que te queremos! ¡Tony García! ¡Guapo, al primo! Control. Te da un bigotito súper precioso, sí, ¿eh? Sí, sí, además ha estado en sitios muy cañeros, ¿eh? ¿Dónde has estado? No, no, que te lo diga él, que te envíe, te envíe. ¿De qué? Que además ha estado casi en la otra punta del mundo, ¿de ¿eh? Motorismo? No sé si de motorismo, al pero Tony de, le gustan las motos. Tony, sonidismo, te queremos. De sonidismo. Silvia, que habla, vamos. Ah, sí, otra persona que queremos muchísimo, ¿eh? Los Cárboles. Hombre. Que toca este viernes en la calle. No, hombre, no, que las canciones de Los Cárboles son canciones lírico-cuentista animadas. Bueno. Y hay que escuchar la letra entera. Tienes que devolverlo. No pierdas detalle. A la antena de Tarragona. Pero que Radio. Curra. Devuélvelo. Pero Silvia, que curra los lunes de 8 a 9. ¿Qué hacemos? ¡Jo, qué mal! Pues no lo grabas. Venimos aquí de vez en cuando y nos grabas una sección. No, ok, grabe él. Y hacemos como que está. Que no, hombre, ¿cómo? Oscar Boles, tengo que estar con él. Bueno, Oscar Boles, Silvia, a la información. Venga, va. Oscar Boles, este viernes, día, di tú. Hombre, 17. De. Ah, que tenemos que decirlo así. Mayo. Va, mayo. A las 8 de la tarde. Precio. Gratis. En el Espai. Yo va que sé. Castal Carré, San Antoni María y... Claret, número 12-14. Este viernes 17 de... Otra vez, de mayo. ¡El Oscar Boles! ¡El concierto! Ponlo. ¡Ah, Silvia! Que, espera. Que viene muy bien con las elecciones catalanas de ayer. ¿Qué este dices? Tema que qué se llama El Procés. Va sobre la independencia, pero claro, entrando en la cabeza de Oscar Boles, la independencia de Cataluña puede acabar convirtiéndose en otra cosa. España está en decadencia, nos oprimimos silencia, reclamemos la independencia. Grita un capo de Convergencia. La vehemencia era tal que el grito se hizo viral y unos capos construyeron el Estado catalán. Y gritó un tarraconense, el sur es muy diferente, somos ricos industriales, nos roban los catalanes. Solo haremos fortuna, la independencia es oportuna y con algo de suspense Tarragona independiente. Y después de ese desgarro proclamaron en mi barrio reclamando más farolas. El barrio no es Tarragona, indignado con lo que pasa. Yo me fui para mi casa y a mi esposa yo le digo, independizamos el piso. Independencia. Y mi esposa se cabrea, me pidió la independencia. Yo le dije, vale, monaza, independiza mi persona. Y una vez independiente, enfermó mucho mi mente. Tuve un problema muy serio, se me va un hemisferio. Mi testículo derecho, el pezón fuera del pecho, la rodilla de la pierna, la pichaba por su cuenta. Órganos independice, me parezco a Frankenstein. La independencia no da tregua, contamina ahora mis células. Y las células lo lograron, pero los átomos se quejaron. Libertad pa' independizarnos, queremos atomizarnos. Por sentimientos y razones, mis átomos son naciones. Pero hubo una crisis de cojones entre electrones, protones y neutrones. ¡Independencia! Y el átomo se partió, parece que desapareció, pero solo era apariencia, pues la atómica independencia fue una secesión exótica y generó energía atómica. Y se produjo un gran Big Bang, un Big Bang, un Big Bang, un Big Bang, un Big Bang. Por el proceso catalán. Y nació un nuevo universo, todo unido, inmenso, intenso, un universo muy bonito, que estaba todo junto, muy pegadito. Pero parte de la materia se independiza en un planeta, y de un planeta excelente se elevan 6 continentes, de un continente de narices se independizan 100 países. Y luego, después del proceso catalán, y después vino el Big Bang, y después del Big Bang otro proceso catalán, y después del proceso otro Big Bang, y del Big Bang otro proceso catalán, y después del proceso catalán vino otro Big Bang. Y es que Dios crea el universo en un Big Bang, pa' que así pueda nacer nuestro proceso catalán. ¡Independencia! Pues eso, esta será una de las corduras que Óscar Boles interpretará en directo este viernes, Carrer Sant Antoni María, Claret de Tarragona, a partir de las 8 de la tarde, 17 de mayo. ¡Gratis! ¡Óscar Boles! Silvia, venga, son y 40, ya es hora de ir poniendo la sintonía. ¿La sintonía ahora? ¡Chico chung! ¿Qué dices? ¡Chiu! ¡Wow! Mira cómo le da la batería. Eleni Nota, la batería griega de los Anchor. ¡Sube, sube! Ya he hecho spoiler, Silvia, ya he hecho spoiler. Ponme los Friendzone de fondo, porque los Friendzone, a ver si identificas tú en qué idioma cantan. Me hago la loca. Es que te lo he dicho antes, y he hecho un oro parece, plátano es, ¿vale? Sí, plátano. Cantan en plátano. A ver un poco, a ver si cantan. Dale, dale, espera. Que canten y a ver si identificáis vosotros el idioma, pero ya os lo he dicho. Venga, Tony, a Tony. A ver, Tony, si lo dice. Tony, venga, Tony. Está el Tony en Qatar, me cusí, dice. Cusí, a ver, Tony. Es que espiran de fosia. Mutajan pigonismo. Pues como la musaca, como el yogur griego. ¿Qué más cosas griegas hay? Como el giro, que es como un kebab, pero con cerdo dentro. Son griegos. Joroña, que joroña. Esto es Friendzone. ¿Qué dicen los jóvenes? Te mando a la Friendzone. Que es cuando a alguien le dices, se te declara bien el corazón y le dices, amigos. Y le dices, no, como amigo, sí, pues lo están mandando a la Friendzone. Bueno, pues este grupo de punk rock griego, que tiene un disco muy guapo y canciones muy guapas. Lo que pasa es que nosotros no somos griegos. Y yo intentaba pronunciarlo. Somos romanos. Y digo, somos romanos. Te diría, 10 Cadodula Mutupec, pero no se dice así. Hombre. Mira, a ver, Silvia, tienes preparado el título del disco que nos lo ha hecho Eleni de los Anchor. El disco se llama σε αυτή τη γειτονιά. ¿Seguro? ¿Y el tema que vamos a poner se llama? ¿Qué es la siguiente? Σε αυτή τη γειτονιά. ¿Y el disco? Es que es lo mismo, ¿eh? ¿Pero te he pasado dos veces el mismo corte? Σε αυτή τη γειτονιά. Soy idiota. No. Sube un momento, que te lo digo yo. ¡No! ¿He puesto las dos veces lo mismo? Sí. Espera, que me voy al chat. Lo vamos a hacer ya a lo cutrísimo esto. Venga. ¡Silvia! ¿Qué? Que es muy cutre esto, ¿eh? Que esto que voy a hacer es muy cutre. A ver. Venga. El título del disco es... Espera, que le subo, le doy mecha a mí. Vale. ¿Ves? Y el tema se llama... El tema que vamos a escuchar se llama... Y ahora tenlo preparado. Deca Casoña Pires. Se llama Deca... Bueno, a ver, otra vez. Y ahora lo pones. Venga, va. Deca Casoña Pires. Popularity. like a star named Millions. That's how I write them down. Computer drives a grand. He's the motive and the conscience of the murderer. He's a preacher on TV. The false sincerity. The format is written by the big computers and nuclear bombs. The kids with no bombs. And I'm fearful that he's inside me. Exercising his authority. We've got the American Jesus bolstering national faith. We've got the American Jesus overwhelming millions every rompiendo familias, poniendo patas arriba sus almas, aprovechándose de la gente débil de una forma vil, provocando opresión, miedo y sufrimiento perpetuo entre los que siguen una fe inventada de forma interesada. Son víctimas que normalmente son captadas para la causa, aprovechando tragedias como la muerte de un hijo. Causa que asumen como cierta y no es más que una forma de sopentimiento. Encadenados, encadenadas a unas normas absurdas inventadas por una organización de que te convence de que la verdad, el amor, la vida, la felicidad y la salvación es cargar todas esas cadenas. Las cadenas de la culpa. Las cadenas del qué dirán en el reino si me relaciono con los del mundo. Y dejo de comportarme como un bicho raro. Un reino financiado, repito, por víctimas. Gente que llama a tu puerta para hablarte de Dios durante el fin de semana, o gente que te aborda por la calle con una revista que habla de Dios, del paraíso, del Armagedón, de la salvación. Víctimas de una secta, sí, digámoslo con todas las letras, secta que les obliga a hacerlo, o mejor dicho, les obliga a creer que es lo que ellos quieren hacer. Un reino financiado por víctimas. Y son eso, o sea, lo recalco, son víctimas. No tienes que cerrarles la puerta en los morros ni hablarles mal, simplemente les tienes que convencer con libros como este que ahora mismo te enseño, de que las creencias en las que creen ciegamente son totalmente erróneas y nocivas y criminales. Son creencias lanzadas por una organización con la que se endeudan para pagar sus templos de culto, y ellos mismos, los creyentes, construyen esos templos. Manos de obra no barata, sino gratuita, y una dedicación absoluta a esa religión. 24/7. Su ocio debe ser Jehová y la felicidad de este. Y para hacer feliz a Dios, obedecer ciegamente al punto inmediatamente superior, situado en el segundo o tercer escalón de una pirámide de poder, cuya cúpula está en la cima de una mafia sucia, cruel, opresiva, indiscreta y mentirosa, falaz, de la cual, por suerte, se puede salir aún pagando un alto precio. Por ejemplo, perder a un padre, aún estando tu padre vivo, que es lo que le sucedió a la autora de este libro, Soraya Nárez, a quien desde aquí, desde Mi Rollo es el Rock, le damos las gracias por ser tan valiente de advertirnos a todos de los peligros de esa organización, escribiendo este libro, No somos parte del mundo, mi historia como testigo de Jehová y cómo conseguí escapar hacia la libertad. Silvia, esto es salir de nuestra zona de confort y lo demás son tonterías, ¿eh? No, me ha encantado el libro, ¿eh? Yo después... El libro de Soraya Nárez, yo ya me lo he acabado. Te lo pido. Si quieres, te lo dejo aquí en la radio hoy mismo. Pues es una auténtica maravilla. Es una maravilla, o sea, esta chica estuvo hasta los 25 años dentro de los testigos de Jehová. Era Instagramer de las de risa. Sí. Y un buen día, pues se dio cuenta que se había creado una asociación de víctimas de los testigos de Jehová, a su vez denunciada por los propios testigos de Jehová. Si además no te das cuenta. ¿Cómo vamos a tener nosotros víctimas? Nosotros somos paz, bondad, amor. Y ante la indignación de ciertas cosas que surgieron en ese juicio, Soraya pues se salió también de su zona de confort sobre el humor y sobre lo que es pues para una persona de España vivir en Londres, hacía coña sobre eso, también publicó ese tipo de contenido valiente y denunciando pues una cosa que tenemos todos a mano. En el primer tramo de la Rambla te los encuentras, pero repito lo que he dicho en eso, que yo creo que se anota muchísimo que lo he leído, pero bueno, te los encuentras, pero tampoco los tienes que tratar mal. Tienes que convencerles de que lo que piensan es erróneo. No tienes que mandarlos a la mierda, porque a quien tienes que mandar a la mierda es a la organización que tienen detrás, que los oprime y que hace que sus vidas pues sean una porquería, aunque ellos no lo vean. Silvia, mira, ponme esta canción, lo que viene ahora, que ya la vamos. La pequeñita o la grande. La pequeñita. Venga, la pequeñita. A ver si la reconoces. Bueno, si ya lo pone ahí. Bueno, a ver. Ay, no sé cuál es. No, no lo sabes. No. Bueno, este señor es un compositor que se llama Bear McCreary. Yo no sé si se llama Bear él, realmente. Vale, es un apodo, porque Bear Soso es Julian Bear McCreary. Es un compositor de bandas sonoras de cosas tan desconocidas como Outlander, El Señor de los Anillos, God of War o The Walking Dead. Y ha sacado, pues, un disco llamado The Singularity. Antes sacó una ópera rock, en el cual pues colaboran gente tan ilustre. Madre mía, o sea, el hambre con las ganas de comer. Ponme el tema que vamos a poner para cerrar hoy, mi rey, es el rock. Este tema en el cual colaboran unos tales Joe Satriani y Slash. Casi nada, no te digo Tyner, te lo digo todo. Últimamente está en todos los lados. ¿Y eso qué levantas hace? Levantas una piedra, Slash, ahí tocando. Y te vas a comer un kebab y está Slash. Y te vas a Valencia y dices, Slash, ¿pero qué hace viendo al Robe? ¿Qué pasa? Y dices, all right, my friend Rob is the beast born on the one. Mira, que no esté con los Snaked. Que no esté con los Snaked. Yo ahora puedo entrar en Snaked. Pues venga. Porque puedo entrar en Snaked porque ahora soy inglés. I hope that you are always here. Long life tu disestar, Silvia, que no. O sea, Tony, un beso. A ver, esperando. Dilo tú, que yo te lo hago en inglés. Dilo tú cómo es. Esperando. Hoping that you were always there. Estrellita, long life to this small star. Pequeñita, but firmous. Well, firmous ya me lo he inventado. Rock and roll. Call it rock and roll.